todo empezó. En verano surge el amor. Cayó a mis pies, era un bombón. Al mar, todo es genial. Que tendrán esas noches de amor. Dime más, dime más. Se dejó magrear. Dime más, dime más. Invitada a cenar. En la orilla se mareó. Él corría, me salpicó. La socorrí, tembló como un flan. Algo nació que tendrán esas noches de amor. Dime más, dime más, sobre tanto que te dan. Dime más, dime más, se lanzó de verdad. En la disco yo la cité. Le dije adiós. Nuestro amor.